no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Hola, hola, hola, hola. Sí, sí, tengo que decir muchas veces hola, hola, bienvenidos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidis a todos, tades, tides, todos. Estamos muy contentos, sí, sí, sí, sí. Último programa de Tardes Nuestras del mes de septiembre. Sí, sí, por fin, llegamos el miércoles, llegó el miércoles, llegó un nuevo mes que se va. Cada vez estamos más cerca de la cuenta regresiva, estamos ahí a pasos del 9 de diciembre cuando vamos a terminar este ciclo. Por eso, síganme, síganme hasta el 9 de diciembre que no los vamos a defraudar. Y si hablamos de defraudar, estamos muy contentos porque fuimos tápanos. No solo la nota, sino que la sorpresa tapa del diario La Capital. ¿Cómo? Tapa, descubrió el misterio, Eduardo, descubrió el misterio. ¿Quiénes son los misteriosos? O sea, ¿quiénes son? Develó el fin, contó el final de la película. Sí, sí, sí, sí, las chicas de La Capital develaron el misterio de quién es el conductor, quién es Leo Sapiola. Sí, sí, ya me están llamando, me están llamando. Me están llamando. Develaron el misterio, esto es como contar el final de la película, como desenmascarar al enmascarado. Entonces, bueno, hemos ido a tapa de La Capital el día sábado a la cual le agradecemos al decano de la prensa argentina. Y al... No hablé con extraño, señor, hablé con La Capital. No, no, señor, no se confunda, no hablé con extraño, hablé con La Capital. ¿Sabes que no debes hablar con extraño? No, señor, no hablé con extraño, le estoy diciendo, hablé con La Capital. Así que estamos agradecidos a Paula. Son todos vagos, sí, sí. No, yo le... Ese que dice son todos... Le digo, señor oyente, le quiero decir esto. El diario La Capital, salimos el sábado, el domingo estaba... En un baño, como papel higiénico. Lo estaban usando. Nos usaron mi cara para limpiarse la cola. ¿Cómo puede ser, Eduardo? Que mi cara usen para. O sea, yo le limpio la cola a todo. Con mi cara se limpian la cola, dicen. No, Eduardo, le estamos limpiando la cola. ¿Cómo van a usar el diario La Capital para limpiarse? Lo vi en un baño, dice. Para limpiarse la cola. Tiene un cartel y estaba la Capital Nuestra. ¿Sabes qué? Llamaste al gobernador preguntando por vos, Leo. ¿Quién es ese pibe? No, se limpian la cola con el diario La Capital. Hasta en los baños públicos estamos, Eduardo. Ya el gigantismo, se vino el gigantismo de Tardes Nuestras. Hasta en los baños públicos estaba La Capital y la usaban para limpiarse la cola. Así que bueno, estamos muy contentos. Bueno, mi nombre es Leo Sapiola, soy el conductor de Tardes Nuestras en estos 15 años, 15 primaveras, 15 flores nuevas que te harán feliz y los vamos a hacer felices porque quedan menos de 15 programas. A partir de ahora van a quedar 10 programas, Eduardo, quedan 10. 10 como somos nosotros, 10, 10, un 10 para un 10, porque somos la radio, el programa 10. 10 programas. Así que bueno, mi nombre es Leo Sapiola, tengo a cargo la conducción del programa, como conté en la capital. En la producción, sí, quien se llevó la mayor parte de la nota, Eduardo Mutasi, nuestro productor. Eduardo Mutasi se llevó la mayor parte de la nota, es él. Él también está en la tapa. También se la limpian tu cara para limpiarse. Eduardo, para limpiarse. Así, ya que hablamos de productor, saludo a la hija de nuestro productor, a Vero, a Vera. A Vera, Gina y Emma, que espero que se recupere la que se quebró, la que está quebrada. Y operando los controles, ¿quién? El único. Estamos muy enojados, Leo, estamos muy, muy enojados. ¿Por qué? Porque no lo sacaron al indio. Y claro, no lo sacaron al indio, se perdió. Estamos muy enojados con La Capital. Sí, sí, Leo, renuncien, tener... ¡Renuncien! No. Queremos que venga La Capital, Leo. ¿Vos podés llamar a La Capital? Que sí, le vamos a decir. Queremos que el indio, La Capital, le haga una nota al indio. Bueno, vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar con las chicas de la capital a ver si le hacen una nota al indio, porque el indio no lo sacaron. Vamos a ver, Eduardo. Bernardo, a fin de año, por ahí. ¡Vas a estar nervioso! Bernardo, porque no apareció en la capital. Así que bueno, operando los controles, nuestro actor indio, que a lo mejor en algún momento aparece en la capital. Le vamos a decir, bueno, Bernardo Zapiola. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Vamos a tener muchos saludos por esta aparición en el diario La Capital de Rosario. Muchos saludos no solo de Rosario, de otras radios colegas de Rosario, de Latinoamérica, comunicación con Latinoamérica. Vamos a estar comunicándonos con Rolando, el hombre de todos los tiempos que también apareció. Sí. Vamos a ver si... 15 años hablando de platos voladores, Rolando. 15 años y no vimos un ovni todavía. Vamos. Y el detector de ovni que se lo venden Hacking. Decirle que lo venda Hacking, que vaya a la municipalidad y le venda el detector de ovni. Va a estar Little Richard. Oh, Little Richard también. Que cuente una de Charlie. Va a estar Little Richard con una historia de Charlie. Vamos a tener... Bueno, va a estar el doctor Leo Villarruel. Leo... que también en su... Nos queremos quedar... Se salvó, tiene un año más de vida. Así que vamos a estar en el consultorio. El tema que va a tratar hoy es el criterio biomédico, cómo la ley nacional de salud mental deja sin efecto ese criterio biomédico que primaba en salud mental. O sea, hoy la ley de salud mental deja sin efecto ese criterio biomédico en el cual tenían que estar la firma del psicólogo y del psiquiatra. Ese era el trámite casi obligatorio y necesario. Bueno, la ley nacional deja sin efecto eso y vamos a explicarlo, lo va a explicar el doctor Villarruel en el consultorio. Va a estar Little Richard, ya dije, y vamos a ver si nos comunicamos con Carmencita en España y bueno, y un montón de buena música. Y ya que hablamos de buena música, saluda al Gomecito Cultura también al centro. ¿Qué pasa? Justo. ¿Qué pasa con el Gomecito Cultura que sigue cerrado? Para mí somos una embajada, Eduardo. Para mí somos una embajada de Latinoamérica. ¿Cómo que sigue? Dependeremos de la ONU, no sé de quién. A tener que esperar ahora, después de la nota, fíjate, esperame una semanita. Dice pues... que están abriendo los bares, los templos. Pero la cultura, el arte... ¿Qué pasa, Leo? Para mí somos una embajada, una radio pirata. ¿No seremos una radio pirata? ¿No seremos un centro cultural pirata, Eduardo? No sé, la verdad. A ver si lo abren, Creo que va a venir Cristina. Va a cerrar el manicomio y va a tener que abrir el Gomecito. Va a tener que dar una llave para la cierre y una para abrirla en ese momento. Y bueno, y la fiesta que vamos a tener el domingo 13 de diciembre. Ahora sí, domingo 13 de diciembre, 18 horas, la fiesta de los 15. Vamos a estar bailando el vals, vamos a estar... Todos ahí en San Lorenzo, Hatkin, anda cortándome Suipacha y Richeri por San Lorenzo, que vamos a estar ahí. Te vamos a invitar, Hatkin, vení a bailar, va a bailar con nuestra quinceañera. Voy a llevar a mi secretaria, va a bailar con mi secretaria el Val de los 15, Hatkin. Así que te vamos a invitar el cumpleaños. Y bueno, y hoy el programa está dedicado. Le quiero mandar el saludo antes a Maru, que es la que hace el tag away del hospital, que reparte las viandas. A Maru, te mando saludo a Maru y a Claudio. Y también hoy le dedicamos el programa a las chicas de la capital. Hoy musicaliza Paula, una de las cronistas del diario La Capital. Y también para Celina, que era la fotógrafa. Así que saluda a ustedes dos chicas. Y Paula hoy eligió, Calle 13, eligió. Vamos a estar escuchando Calle 13. Redonditos de Ricota. Espineta que recuperó la punta. Espineta, con el voto de Paula, recuperó la punta. Se había caído la semana pasada, había perdido el invicto, Eduardo. Pero con Paula recuperó la punta. Y Little Richard, tata, ¿de quién? Y Charlie García, no sé, Little Richard va a hacer un comentario. Y Charlie García, vamos a estar escuchando hoy todo rock nacional menos Calle 13. René, menos Calle 13, pero la mayoría es rock nacional y la Bersuit, y eligió y un tema de la Bersuit. Así que bueno, pero antes quiero decir, le quiero contar a la audiencia que antes de los temas de Paula, Eduardo, te voy a hacer una, y para que me escuche la audiencia, y antes de los temas de Paula, yo elegí este primer tema, lo elegí yo, no lo eligió Paula, y tiene que ver, tuvo un déjà vu, un flashback, Eduardo, a ver si te acordás de este tema. Vamos con el primer tema, Berna, si ya lo tenés o no. Este es elegido por mí, no por Paula. Encontraron al muñeco de pueda. Pero esto manga de pelotudo de mierda me vienen a explicar a mí cómo es el país. Yo la conozco nunca, Gil. Cuando vos fuiste yo fui, vine 40 veces. Por favor, que me vienen con paso a paso, con boludeces, nada. Yo la sé, Luca, ¿eh? Gil, mocoso de mierda. Cuando vos viniste a este mundo yo ya había nacido hace mil años. ¿Qué me da venís a mí? Si sos toda una manga de garca, toda una manga de ladrones. Yo, argentino, como el tiro en el corazón de Favaloro. Ay, del éxtasis a la agonía, o será nuestro historial. Tarde Nuestras es un programa que no tiene razón, la hace. Bueno, audiencia, y siendo 14 horas 24 minutos de este último miércoles de septiembre, seguimos felices, y ahora estamos en comunicación. Nos vamos a dar una vuelta de página y vamos a hablar de deportes, porque algo que está acá muy olvidado. ¿Por qué está muy olvidado? Porque esta columna de deportes la tenía Alejandro Fútbol Número Uno Petice, así el como él se hace llamar, pero está con nosotros alguien quien estuvo en los principios de este programa Tardes Nuestra y participó de este proyecto. Está con nosotros el profesor, profesor, licenciado en Trabajo Social, José, y yo le puse José Boquita Alberdi. ¿Cómo te va, José? Bien, muy bien. Primero quiero aclarar que le tengo que reclamar exactamente 30 paquetes de cigarrillos a Alejandro Fútbol Petice. Porque era, vamos a hablar de los 15 años de Tarde Nuestra, era la cometa que me reclamaba para desplegar su mejor periodismo deportivo. Ah. Esto para que quede en la breve historia de Tarde Nuestra. Ah, eran los paquetes de cigarrillos vendrían a ser como la dermicina de hoy, José. Es la dermicina de hoy. Exactamente, sí. Sí, inclusive era la forma que encontrábamos para hablar de fútbol. Contrariamente a que en un programa de deportes tendríamos que recomendar la caminata, el aire puro, etcétera, pero no, la condición era que para participar del evento, y espero que quede grabado para que él discuta, o sea, porque esto es un espacio de deliberación constante de Tardes Nuestras, para que Petice me denuncie o reclame o haga planteos, yo... A mí me va a encontrar en Segurola y La Habana, Petice, si me quiere encontrar. Como dijo el Diego Maradona. Como dijo el Diego Maradona. En realidad me va a encontrar en Boulevard Segui Rubillón, para ser más justo. Claro, se lo dijo al Huevo Torresani, ¿te acordás, José? Al Huevo, sí. Torresani se lo dijo, que me venga a buscar. Qué momento. Por eso yo tengo expectativa de que reproduzcamos alguna vez esa escena teatral con Alejandro Fútbol Petice. que era el número uno, el mejor de todos los tiempos, pero me debe reconocer que los únicos equipos que juegan son los equipos grandes. Hoy están jugando, Newell no está jugando, está solo jugando Boquita. Y hay otro equipo que creo que se fue a la B en algún momento de su historia, pero no sé. Sí, sí, y bueno, ustedes juegan, están en la zona de Paraguay. ¿Con quién? Boca está en la zona de Paraguay, ¿y quién más, José? Y Colombia, tenemos Colombia o Ecuador. Ecuador. Ecuador. No, pero prácticamente estamos clasificados. O sea que vamos destino a Uruguay. Yo voy a ver si encontré la Carroso. Si lleva la Evangelina Carroso. Exactamente. Usted la tiene ahí. Pero bueno, esto es una situación muy breve para compartir con ustedes, pero bueno, si de alguna manera se rescata del fútbol y del periodismo deportivo Alejandro Fútbol Petice, díganle que puede ir a buscar un paquete de cigarrillos a Boulevard Cigarrillón, pero que también tengo un par de amigos allá. Solamente eso para comentar. Bueno, José, te agradecemos tu comentario. Está siempre abierto. Agradecido a ustedes, Leo, y sé que están en Brasil prácticamente, en breve, en unos minutos. José, está siempre abierto el micrófono para hoy. Vamos nosotros que lo queremos traer a Petice, pero no quieren venir, José. Yo creo que si él observa este desafío. Sí. Y después que me vaya a buscar los cigarrillos a Boulevard Cigarrillón, que yo lo estoy esperando. Pero me aseguró Leila Habana. Pero yo creo que con el desafío que él se lleva unos cigarros, es verdad, Alejandro Fútbol Petice lo teníamos muy muy acostumbrado a ciertos privilegios, porque era prácticamente el mejor periodista deportivo de la FM comunitaria, ¿vio? Pero José, ¿viste cómo es? Cuando vos le das micrófono no quieren hablar, ¿viste? Hablan cuando no tienen micrófono, cuando se lo das no se callan la boca, no hablan. Sí. Bueno, un abrazo a Aire Libre, donde he pasado uno de los mejores ratos de estos últimos años, che. ¿Quién es ese muchacho? Este es el operador aborigen indio que tenemos, Bernardo Zapiola. Sí. ¡Saludalo en el barrio, loco! Por ahí sí. Sí, pero lo que pasa es que con ese barbijo yo tengo que pensar dos veces a quién saludo y a quién no. Ahora con barbijos. Ahora sí. Saludamos al barrio. Vamos todavía. Así que bueno, José. Un abrazo grande al operador. Bueno, José, así que el micrófono, cuando vos quieras salir, llamás o nos comunicamos con vos. Y sabés que, ojo, José, llamá de miércoles de 14 a 16. Otro día no, José. No, ya lo sé. Escuchame una cosa, pero sí. Sí querría que la producción lograra un tete-a-tete con Petice. Vamos a ver. Porque no sé si está haciendo la pretemporada, no sé qué está haciendo. Entonces, quiero verlo, a él. Está concentrado para jugar el sábado con Unión. Sí, yo sé que él tenía otra parte que eran las novias, pero de eso no vamos a hablar hoy. Un abrazo. Bueno, nos vemos, José. Saludos, José. Un abrazo. Ahora vamos a que vamos, un tema musical. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chucale ya chubo, ya chubo, ya casi quichis. Que ya cosco ya tapica, ya tata jabo, ya tata cura pibu, ya rima ni cura, ya cura para ni cura. Cunaca, allí en taque, ya ira cura, ya emuco, ya Puerto Rico, nación manta pacha, pa y cura, sutic mi calle 13. Y las patas vemos, o taquita pomanchis, ya y taque, sutic mi Latinoamérica, uy, ari cusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que

37 grados. Todavía y una pandemia muy seria, pero seguimos acá en São Paulo. Siempre un gusto hablar con ustedes, con la audiencia. Sí, sí, sí, el pentacampeón, pentacampeón. Ahí en Brasil, en Río do Sul, hay un encuentro hoy muy grande, justo en esto, en simultáneo con Tardes Nuestras de usuarios. ¿Podés contar cómo es esa movida que está ocurriendo en estos momentos en Brasil? ¿Qué hora es en Brasil en estos momentos? Acá son 14:37. Ahora estamos como las dos, lo mismo horario de Rosario, tocale. Ah. Como las 14:40. Ah, 14:40, mira, 3 minutos adelantados, no estamos acá 37, vamos. Sí, lo mismo horario de Rosario estamos en lo mismo fuso. Ah, mira vos, ¿cómo es esta movida, Daniel? ¿Cómo es esta movida de este, si sabes, del orgullo loco? Orgullo loco, claro. Ya están en la décima edición, me parece, incluso dos compañeros de la red, Alan Robinson de Argentina y Ana Muñoz ahí de Rosario. Sí. Le enviaron un video que va a pasar hoy, lo encierre de la parada, mandando saludos ahí de Argentina. Y es un movimiento un poco que conmemora un poco a locura en la calle, ¿no? Que trabaja un poco con ese significante que me gusta mucho, ¿no? Hay compañeros justamente de Buenos Aires, Alan, hay otros compañeros de México, ¿no? Víctor Lizama, que tiene trabajado con ese concepto de orgullo loco, ¿no? Muchas veces haciendo hasta no como un contrapunto, pero avanzando un poco en esa cuestión de una lucha antimanicomial. ¿Por qué? Porque muchas veces para se definir, ¿no?, como sujetos antimanicomiales, necesitamos negarlo al manicomio, ¿no? Entonces, se cria a partir de una negación de una institución. Y creo que ese concepto de orgullo loco es algo que positiviza la locura, ¿no? O sea, no tenemos más vergüenza de ser loco, no, lo estigma todo, pero estamos orgullosos de ser locos, diversos, locas, loques, ¿no? Entonces, para mí me parece que me gusta mucho cuando se habla de orgullo loco. Creo que hay que tener mucho orgullo mismo, porque la sociedad que se dice normal está matando a todos. Entonces, preferimos no quedar con nuestra locura. Claro, claro, porque se habla de ese, hablamos todo acá en Latinoamérica, por lo menos acá en Argentina, no sé si este comentario lleva a Latinoamérica, hablamos del cambio de paradigma, pero nos quedamos creo que del cambio de paradigma vamos a pasar al sin cambio de paradigma, del cambio al sin cambio de paradigma. Sin paradigma, por favor, vamos a romper ese paradigma. Claro, creo que esto de orgullo loco se entiende por eso, como es esa alegría, expresar esa alegría de la locura, decir, sí, soy loco, despojarnos de todas las ropas esas que son los tabús, los estigmas, ¿me entendés? Eso es un poco el orgullo loco, gritarlo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es para una sociedad, no? Una sociedad conservadora que tiene miedo de la locura, tener un loco en la tapa principal de los diarios de Rosario, ¿no? Para los cuernos debe ser una cosa dolorida, pero están los locos en la tapa de los periódicos de Rosario, ¿no? Claro, Daniel, el triunfo de la locura, podríamos poner, el triunfo de la locura, o la locura en la cresta de la locura. Fueron los locos que inventaron el amor, ¿no? Se decía, Piazzolla inmortalizó en Balada de un Loco, ¿no? Claro, balada para un loco. Sí. Pero balada para un loco. Pero viste, Daniel, así que viste, nosotros fuimos, gracias, estamos muy contentos de haber sido tapa de la capital de un programa de radio del cual vos participás, porque nosotros nombramos a todos los compañeros de Brasil. Nosotros te consideramos. Sí, me sentí completamente participado, me encantó. Felicitaciones a ustedes, más que merecido, ¿no? Más que merecido. A todos, a los compañeros del Borda, a los compañeros de Uruguay, allá, a todos, a los de México y a todos los que nos han visitado el año pasado acá, justo. Bueno que pudimos hacer este encuentro latinoamericano acá en Rosario y nos pudieron visitar y conocer nuestra casa. Sí, sí, no, un gusto. Me encantaría volver a Rosario, seguramente. Aunque yo yo no tenga me enamorado por ninguna rosarina y espero volver para me enamorar por alguna. Sí, sí, seguramente. Y bueno, ahora, cuando hagamos, podés venir para el cumpleaños de 15, si hacemos la fiesta de 15, va a tener que venir a bailar el vals de los 15. Pero ahora podemos hablar de cosas importantes que me toca hoy, que estoy muy, muy, muy, muy nervioso, querido Leo. Perdón, un minutito. Bueno. Tenemos River Plate en São Paulo hoy, mi equipo. Si mi equipo perde de River Plate hoy en la Monumental, salimos de la Libertadores. Así que pido para la hinchada ante Gachina hacer una pocha a São Paulo hoy. Porque ya la cosa ya está medio rara para nosotros acá. Sin fútbol, imagínate. Claro. Y ahí empataron 0, empataron 2-2. 2-2 empataron. Empatamos 2-2, pero ahora se va a hacer Monumental. Si perdemos hoy, estamos fuera de la Libertadores. Claro, pero no, yo tengo fe en el San Pablo. No será el San Pablo de Telé, el San Pablo de Telé Santana. No estará Raí, no estará Müller, no estará el Pendolino Cafú, no estará Setti. No. Claro, pero bueno. Hay que jugar con lo que tenemos, ¿no? Claro, con lo que tenemos hoy. Con eso hay que enfrentar. Y bueno, vamos a esperar, Daniel, a ver, bueno. ¿A qué hora el partido? 21:30, me parece, de... 21:30 hoy, sí. 21:30, mira vos. 21. Así que bueno. Así que ya estamos ansiosos, como hace tiempo que no miramos muchas partidas, siempre un gusto volver a mirar los fútbol, ¿no? Sí, y Moarita, ¿cómo anda Moarita? Decirle que le mostraste la próxima semana estoy yendo a Florianópolis, me quedo ahí como 15 días con mi hija, así que la próxima, no, esa semana, la otra, cuando hablamos vamos a estar con Moarita y Moarita va a poder entrar en vivo, pedir una canción y todo. Claro, decirle... Pues la verdad que hoy yo quería también dejar aquí todo mi sentimiento a la muerte de los Gran Quino, ¿no? Padre de Mafalda, que se murió hoy a 86 años, uno de los dibujadores más importantes de Argentina, que se crió Mafalda, ¿no? Claro. Así que podemos a dejar un saludo y también estoy yendo a comprar un libro para Moara. Claro. Un libro de Mafalda para regalar para ella, necesita conocer Mafalda. Claro. Y un Inodoro Pereira también, compraré, que era un Inodoro Pereira, que es un Rosario de Fontana Rosa, que es rosarino. Después, cuando tengas tiempo, ahora no, Daniel. Y sí, decir. Me compro. ¿Cómo se llama? Inodoro Pereira. Perfecto, perfecto. Y voy a ver. Escúchame, Daniel, y lo último, decirle, Moarita, mira tu ídolo, salió en la tapa del diario. Sí, a tu ídolo, tu ídolo. No, mandale una foto, yo quiero una foto, quiero la foto de que está escrito ahí también. Te voy a mandar una foto. Lo que se estaba escrito en la reportaje, por favor. Claro, así que decirle tu ídolo para ponerlo en la pieza ahí, con el póster de Rick. No, avísala, yo claro. Avísala, dejá. Pon el póster de Paralamas y el póster mío. Al lado de Paralamas está mi póster. Sí, grande. Y viste que Emperador también ahora... Ah. Emperador se estaba casado, se descasó, pero después de 2 días volvió. Claro. El Emperador Adriano. Claro, Emperador. Y el Chapulín Romario, y al lado del Chapulín Romario y Bebeto. Chapulín Romario. ¿Eh? ¿Te acordás? Chau, y Pelé, y el más grande, y Orey Pelé, no te olvides de... Lo más grande es Maradona, la verdad es. Y el Rey Pelé. Bueno, saludo a todos. Daniel, lo vamos a comunicar con vos. Saludo a ustedes, hasta el próximo miércoles. Buena suerte, seguimos con las utopías. Un abrazo grande, queridos. Chau. Todo bien, orgullo loco, todo bien. We'll be right back. pregunté. Un sueño iluso, no nos dimos nada más. Solo un buen gesto. Mordí el anzuelo una vez más. Siempre un iluso. Nuestra estrella se agotó. Era mi lujo. Tu gran rosario desmanicomializante se escucha en aire libre. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Bueno, audiencia, siendo 14 horas 49 minutos, Charlie, no te vuelvas. Dice Charlie, yo no quiero volverme tan loco. Pero no, volvete, loco, Charlie, volvete porque tenemos 44 millones de psicólogos. Ya son 44. En estos momentos somos 40. O sea, ojo, Charlie, ojo con el brote psicótico. Mirá, Duarte, lo que le pasó por andar hablando del brote psicótico. Así que somos 44 millones de psicólogos. Tenemos. Así que, ¿qué COVID-19? No le tenemos miedo al COVID-19. Y si hablamos de brote, estamos COVID-19 y el brote psicótico por el otro. Y ya que hablamos de brote psicótico, seguimos con Tardes Nuestras, que es producto de algún brote psicótico. También seguimos con este programa que es un producto de un brote psicótico. Y estamos con Matías, no sé si está al aire o tenemos un audio. ¿Qué es un audio? En línea. Hola. Hola, pero no me escucho. Hola. Hola, Matías, pero yo no me escucho. Hola, ¿estás ahí? No lo estoy escuchando. No lo estoy escuchando. La música la escucho, no lo estoy escuchando a él. Hola, yo no lo escucho a él. Y pero no sé si me está respondiendo. ¿Qué me responde? ¿Cómo le...? Con odio. A ver, ahora. Hola, Matías. Ahí lo escucho, ahí lo estoy escuchando. Hola. Hola. Sí, te habla Leo de Tardes Nuestras. ¿Cómo estás, Matías? Bien, acá con un par de proyectos nuevos, con la banda. La banda de Soy No More está sonando. Todos los días ensayamos y ahora tenemos el baterista que nos puso muy bien porque Es algo que lo venimos buscando con mi tío hace más de 10 años, que tiene una banda y ahora que se está dando de a poco, las cosas están yendo por su rumbo. ¿Y qué género hace esa banda? ¿Say No More? ¿Me dijiste que se va a llamar? Sí, Say No More. ¿Say No More? Como lo de Charlie. ¿Qué género va a ser? Rolinga, es el tema, o sea, de rock, o sea, nada del folclore ni lo que vos cantabas en el Gomecito, nada que ver, un cambio de paradigma te mandaste. Sí, de una. Claro. Pensamos que va a haber más gente escuchándonos con el tema de Rolinga. Sí. Que está haciendo punk o haciendo otro tipo de música que por ahí a la gente no le gusta. Claro. ¿Ya tienen algunos temas preparados? Sí, tenemos un cuaderno con 20 canciones y después mi tío tiene canción aparte. Sí, ¿y son canciones propias o van a hacer propia, algunos propia. Covers? ¿Piensan hacer algún cover, ya que se llama? Sí, de Viejas Locas y de Charlie. De Viejas Locas y de Charlie. ¿Algún adelanto de qué tema de Viejas Locas harían y qué tema? Caminando de... con las Piedras. Caminando con las Piedras, ajá. Y... no tiene nada que ver con el ataque a piedrazo al colectivo de Boca, ¿no es cierto? No tiene nada que ver, viste que nosotros decíamos blindemos. De Boca, ¿vale? Claro, ¿se acuerdan cuando yo decía que había que blindar? ¿Y de Charlie qué harían? Me siento mucho mejor. Me siento mucho mejor, está bien. Así que bueno, y tienen, ya están practicando, ya se juntan. Sí, el ensayo se escucha todos los días y estamos poniendo más que nada un poco más de enfocación al bajo. Al bajo. Porque pasé de guitarra a bajo ahora. Guitarra, bajo. Ah, está bien. ¿Y vos qué funciones, en qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Sos vos? ¿Cómo? No, yo toco el bajo. ¿Nada más? A veces me cuelgo con la guitarra, pero muy poco tiempo. Estás con el bajo. ¿Y vos quién es la voz? ¿Tu tío? ¿Quién va a ser? Sí, es la voz mi tío. Ah, tu tío va a ser el vocalista. De Napoleón. ¿De Napoleón? Así le dice Napoleón. Napoleón. Así que Napoleón va a ser el vocalista. Bueno, Matías, espero que hagan alguna presentación y bueno, y cualquier cosa nos contás. O cómo va la... Vamos a estar mandando grabaciones. Bueno. Hasta que saquemos el disco, ahí le vamos a pasar el disco. Bueno, entonces por ahí cuando tengan las grabaciones, las primeras las mandas y vemos acá como la pasamos. Nosotros justo acá tenemos un especialista en rock, Little Richard, y bueno, vamos a ver qué si opina de algo, porque a él le gusta mucho Charlie, rock nacional, y bueno, vamos a ver si tiene la opinión. Que... Vieja loca. Claro, vamos a ver. Así que, pero bueno, Matías, cuando tengan algo listo como para que se pueda escuchar, lo mandan acá a Tras Nuestra. Sí, una la vamos a mandar. Así que bueno, algo vamos a mandar los temas nuestros y algún... Porque esto de Caminando con las Piedras nos refleja mucho a la banda. Claro. Porque dice que Caminando con las Piedras habla... El que lo quiere entender porque sufre piedrazo o tiene una piedra de cocaína que no la puede dejar. Claro, sí, te entiendo, sí, lo que quiere decir caminando con las piedras, o que te agarren caminando con las piedras. Claro, si te agarran caminando con las piedras, Matías. Pero bueno, cuando tengan algo, lo mandan, y querés mandarle, ya que está, si querés mandarle saludo a alguien. Sí, le mando un saludo a toda la banda de Cortada, que ahora dentro de poco vamos a sonar ahí en un salón. Y a todos los que me conocen y los que quieren lo mejor para la banda, ¿no? Claro, seguramente. Bueno, Matías, sigan con este proyecto. Bueno, vamos a ver Say No More, este proyecto de nuevo de Matías. Y bueno, que la gente lo escuche y bueno, y sigan por las piedras. Esperemos que sigan, como decir, sigan a pesar de las piedras, Matías, que sigan a pesar de las piedras, vamos a ir. Claro, muy bien, Matías, exactamente. Así que bueno, hasta la próxima comunicación, Matías. Listo. Saludos a todos, saludos a la banda. Dale, vamos. Nos vemos. Estar entre tu piel y si acaso. solo brillar el sol. Y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. ¿Qué es esto? Esto es un taller de risa. ¿Qué? Un taller. ¿Taller? ¿Taller? De risa. ¿Taller de risa? ¿A dónde? Aquí, en Radio Aire Libre, radio comunitaria. Y que la risa nos ayude. Escuchá el taller de risa los miércoles a las 22. Aire Libre, radio comunitaria, 91.3. Misceláneas, misceláneas por Little Taylor and Little Richard. Amanece en la ciudad. Quizás ella esté viendo el ocaso en otra parte del mundo. ¿Quién sabe? El que sabe es él. En ese amanecer donde encuentra la calma, ve que le quedan 5 cigarrillos y decide acostarse. Con lo que vendrá, lo podrá contar y sobrevive a 16 horas de sueños y pesadillas, típica de sus adicciones, menos el alcohol. El viejo que lo corregía y lo cuidaba veía cómo tomaba esa diminuta pastilla blanca con un vaso de cerrado con soda y ya estaba sereno. Después del 5º vaso de ron, en la penumbra de su habitación, Sandra dormía y quizá esté soñando con él. Ella era el desencanto femenino ocultos tras sus sensuales piernas y su mirada cautivante. Tal vez hayan sido para él la peor de sus adicciones. Marce estaba en coma profundo. Por fin ya nadie miraba esa maldita droga social de las que todos consumen, pero nadie habla, pero los tienen idiotizados y atónitos. Ahora la nueva droga social era la salud de ese tipo que no paraba de tomar. Y no hablo de beber. Les estoy explicando la pala. No para hasta destruirte. En la capital ya estaban repletas las bibliotecas, los centros culturales y los museos. Porque Marce estaba en coma profundo, pobre Marce. Nadie nunca le deseó el mal a este tipo o a ese pobre tipo, que ahora se debatía entre la vida y la muerte.

con el deltero, ir al almacenero con el deltero, el verdulero. Ir al deltero le dice a Little Richard, Little by Little, con qué verdulero, Little by Little, con qué verdulero, Little by Little, Little by Little, Little by Little. Tardes Nuestras, un programa que no tiene razón. ¿Pero tiene? Potencia. Eso que les traje ahora en esta oportunidad, querida audiencia, es Campos Verdes de mi tierra natal. Es un tema de Luis Alberto Spinetta, de Almendra, mejor dicho. Uno siempre yendo a la estrella, ¿no? A la estrella que se convirtió con toda su trayectoria, ¿no? Y siempre apuntando a la estrella del rock y no a la banda. Hace muy mal la persona que hace eso. Como hice yo recién, Almendra. Al menos les traje Campos Verdes, un tema que muchos lo fuman, se imaginan si se fuman el tema, es que lo escuchan en el estado de, no sé, fumar, o sea, de por sí el hecho de fumar Campos Verdes y un caballo que camina para atrás, ¿no? Se ve en el video, en el clip oficial, que lo pueden encontrar en un canal muy popular, de internet muy popular. De florecer, y poco tiene que ver con el hecho de fumar, porque muestran la maleza, ¿no? Muestran la maleza. La maleza, no hablo de nada raro, la maleza que crece en los campos. Y no se ven si son verdes o están, o son amarillos o qué son, pero son como bastante, está bastante crecido el pasto ahí, ¿no? La maleza, todo eso. Y bueno, hace falta una buena limpieza de terreno, ¿no? Muestran el terreno ese, pero yo hablo de otro terreno, ¿no? Del terreno mental, por decirlo de alguna forma. Campos Verdes nunca más volverán, ya se han ido de mi tierra natal. Es un poco a lo que siempre apunta Spinetta, al delirio y a la poesía, explicaba el disco Punk, un disco más moderno, no es punk, pan, el disco que se llamaba Pan como el alimento, como el pan. Yo apunto a cosas simples también, poesía no es inentendible. ¿Qué quieren que digan? Mi amor, te espero en la esquina, vamos a tomar una cerveza al centro y volvemos en colectivo, algo así decía, no me acuerdo qué decía, parecido. Pero bueno, eso es lo que le pone a Spinetta en el hecho de explicar cosas simples a través de poesía que es metafórica, sí. Puede ser que sea difícil de entender, sí, lo reconozco. Es poesía. Hay que aprender a entenderla como lo que es y como que es algo que no es textualmente, verbalmente, como una conversación con un psicólogo en el consultorio. No es como una conversación con el almacenero, con el kiosquero, con el verdulero, con el peluquero. Es una conversación, ni siquiera es una conversación. La poesía es un proceso de abstracción que a uno le permite elaborar algo que quiere explicar sencillo, y Spinetta siempre fue un gran comediante con la mayoría de sus canciones, ¿no? Así que lo que le traigo en esta oportunidad es Campos Verdes, que es Almendra, ¿no? Los dejo con este Campos Verdes en rlv.org.ar. Corra mejor, lo mejor, siempre lo mejor está por venir en Tardes Nuestras, como siempre les digo. Muchísimas gracias, querida audiencia. Y será hasta la próxima Miserañas por Little Taylor y Little Richard, sin más. Campos verdes en mi tierra natal, ya se han ido, nunca más volverán. Cielos claros en mi tierra natal. Sigue igual, si mi tierra llora contigo. tardes nuestras queremos preguntar. ¿Es cierto que de niños y de locos todos tenemos un poco? Llámanos al 432-5261 o escribinos a tardesnuestras@airelibre.org.ar. Bueno, audiencia, y siendo 3 horas, 15 horas, 13 minutos de este último miércoles de septiembre, estamos con un nuevo entrevistado, estamos con Guillermo, el compañero de una radio Vilar de Voz de Uruguay, que ellos saben comunicarse muy seguido con nosotros, y nosotros tuvimos oportunidad de conocerlos, cuando no solo cuando estuvieron en Uruguay, sino cuando vinieron acá al Encuentro Nacional de Radio en noviembre hace 2 años y después vinieron el año pasado al Encuentro de Rosario. Así que le vamos a dar la bienvenida. Hola, buenas tardes, Guillermo. Estamos, te habla Leo de Tardes Nuestras, un programa que no tiene razón, pero las hace en nuestros 15 años y estamos muy contentos de que ustedes se comuniquen con nosotros. Buenas tardes. Un abrazo para el pueblo argentino, un gustazo estar con ustedes compartiendo, acá en un día muy lindo de sol, con presagio de fin de semana jodido otra vez. Creo que a ustedes les pasa lo mismo, la inestabilidad del tiempo, pero estamos acá y un gustazo recibirlos. Guillermo, no sé ahí en Uruguay, pero acá en Rosario, acá la gente, o sea, en invierno decía que se vaya el invierno y que venga la primavera. Ahora que hace calor empieza, no, que vuelva el invierno. ¿Qué pasa? Ahí en Uruguay pasa lo mismo en Montevideo. Decime, Guillermo, por favor, están los rosarinos, están todos locos. Están más locos, son los más locos de Latinoamérica. Yo creo que los rosarinos me parece que son los más locos de Latinoamérica. Mirá, acá estamos, sí, acá la locura anda galopando. Nosotros estaríamos en la primavera ya. Claro. Pero eso es un... Mirá, acá se ha dado el fenómeno de que en el día han pasado las 4 estaciones. Con eso te digo todo. Te vuelves loco, no sabes ni cómo salir, ni abrigarte, ni ponerte pilón o ponerte pilón, si llevar el paraguas o no llevar el paraguas. Es de loco. Pero eso tiene que ver con lo que está pasando en América y en el mundo, ¿no? El cambio climático, el recalentamiento global, los incendios que tienen ustedes ahí en territorio argentino. Y está doliendo eso también, ¿viste? Está doliendo mucho. Está lloviendo con granizo, hubo granizada, tuvieron acá, casi tuvimos granizada 2 veces. Acá, como decimos nosotros, han caído piedras como cabeza de bandido, ¿viste? No sé por qué tienen ese prejuicio de que los bandidos son todos cabezones, ¿viste? Bueno, acá tenemos ese dicho. Claro, claro. Guillermo, ¿fútbol de qué? ¿Hinchas de qué? ¿Te gusta el fútbol? ¿De qué cuadro sos? Justo hablábamos con Daniel, que bueno, él es de San Pablo. Yo soy Bolso. Del Nacional. Del Nacional, Bolso. Sí, yo pasé por la cancha de cuando estuve en Uruguay, pasé por la cancha de Nacional. Así que... El parque central. Sí. Porque mucho... Vos sabés que tiene historia esa zona ahí, ese lugar justamente, porque ahí nuestro prócer, Gervasio Artiga, alguna vez tuvo un encuentro ahí, se firmaron documentos muy importantes, en la Quinta La Paraguaya, se llama esa zona ahí, donde está justo el Estadio Nacional. Tiene una historia impresionante eso hoy. Claro, porque muchos creen que el centenario... No, el centenario fue hecho para el Mundial. ¿Cómo fue? Para el Mundial de 1930. No es de Nacional ni de Peñarol. Sí, vos sabés que en 1830 y justo le ganamos a los argentinos. Vos sabés que es una cosa curiosa, ¿no? Sí, me acuerdo. Aunque te parezca mentira, con la poca tecnología que había, se hizo prácticamente en 6 meses. Y es un monumento histórico del fútbol mundial. Es increíble. Y yo, Guillermo, yo voy a proponer que en el 2030, o sea, estamos a 10 años, Guillermo, en el 2030 hagamos el encuentro latinoamericano, lo hagamos en Uruguay, el 2030, para celebrar los 100 años del... dentro de los 100 años del centenario, del famoso centenario. Sí, acá vos sabés que se está peleando el Mundial. Claro. Se está peleando el Mundial y creo que se sumaron ustedes, Paraguay, y hay una idea de Chile de colarse también. No estaría mal, a mí no me molestaría eso, ¿viste? Pero son los 100 años del centenario, nada más. Yo coincido. Vos sabés que hay películas todavía andando por ahí de lo que fue ese partido, ¿viste? Claro. Es impresionante. 4-3 terminó. Yo recuerdo, yo quiero que la sede sea Uruguay sola, no compartamos Uruguay-Argentina. Quiero que la sede del 2030 sea Uruguay sola, si va a ganar un mundial. A mí no me gusta la sede compartida. Creo que la sede tiene que ser solamente Uruguay. Yo coincido con vos, Guillermo. Sí, pero sabes que tenemos el estadio, bueno, el de Nacional, el de Peñarol ahora. El centenario serían 3 y algún estadio en el interior que serviría. Habría que invertir claro. Un poco bastante. El de Defensores. Como, pues, defensores. Como viene la mano para América Latina, la veo mala esa, la veo fea, ¿viste? 4-3 terminó el partido, Guillermo, en el 1930. Terminó 4-3 el partido. Vos sabés que tengo que idea que es 2-1, ¿eh? No, 4-3 jugaba... Jugaba Escarone, Pichilo Escarone, jugaba Cea, Andrade. Sí, es cierto, sí. Argentina atajaba Botazo, atajaba, jugaba Monti, teníamos un montón. O sea, 4-3 termina el partido. Fue un partidazo, Guillermo, fíjate, googlealo, después googlealo, que fue un partidazo. Iba 3-2, 2-1, termina 4-3. Vos sé que de repente me falla la memoria, sí, pero no sé por qué tengo la idea de 2-1. Pero vos sabés que, a pesar de la historia del fútbol nuestro, yo soy un admirador del fútbol argentino, ¿viste? Claro. Y sobre todo de un Pedernera y toda esa gente, ¿viste? Y un Labruna. Pero soy admirador de a partir del 73 de Menotti con el Huracán. Claro. Que fue impresionante cuando aparecieron con los 3 toques y en el arco contrario. Me maravilla ese fútbol, ¿viste? Sí, ustedes sí. Tienen más técnica, más rapidez que nosotros, pero nosotros tenemos eso que no damos nada por perdido y la peleamos hasta el final, ¿viste? Tenemos eso que, no sé, es inherente a la cultura que tenemos y a todo eso, ¿viste? No nos gusta perder, somos durísimos, ¿viste? La sangre charrúa, Guillermo. Vos sabés que hay una mística acá que tiene que ver con la historia nuestra, ¿no? Con la historia patria, con todo eso. Mirá, yo me he llevado sorpresa porque cuando anduve por ahí, como vos decías, me nombraron Artigas, y Artigas suena ahí. Suena. Vos sabés que me emocionó mucho, ¿viste? Y esa es la mística que tenemos nosotros, que viene desde el fondo de la historia, ¿viste? Que siendo tan chiquitos peleamos contra los españoles, peleamos contra todos. claro, Guillermo. Sí, porque Montevideo es una ciudad chiquita, muy linda, yo estuve ahí, muy linda Montevideo, y ya te digo, y bueno, y por ahí como embajador lo nombramos al príncipe Francescoli para el 2030, Guillermo, por ahí si lo ve a Francescoli, decirle sumate, príncipe, venía a tirar una chilena. Vos sabés que es muy querido, vos sabés que es muy respetado, por la humildad que tiene ese hombre, viste, que con lo que fue... Vos sabés que era uno más, te cruzabas con él en la calle. Bueno, acá somos así también, ¿viste? Es otra cosa que tenemos los uruguayos, ¿viste? Mirá, a mí me tocó una vuelta cruzarme con Mocedades, el grupo español. Ando caminando con mi hijo y les digo, buenos días, los conozco. Me dice, pero estamos asombrados de ustedes, los uruguayos, que no entran en el vedetismo ese de salir a corrernos para pedirnos autógrafos, nos saludan como si fuéramos los vecinos más, nos hace sentir orgulloso eso de ustedes, dice que esto, ¿verdad? Y somos así, también somos, viste, de arriesgar poco, viste, para no hacer el ridículo, también somos así, viste, pero pasa, y bueno, tenemos una historia muy parecida también, muy común. Y yo no estoy de acuerdo con esa grieta, viste, famosa que tenemos, que de los uruguayos, los porteños, los argentinos en general, nada de eso. Sé que a mí me tocó andar por Buenos Aires y trabajando, y no la conocí toda porque es imposible, viste, pero me trataron bien siempre, viste, no conocía nada y nunca me mandaron al fondo del tarro, viste, me daban bien la dirección, me ayudaban a llegar, todo ese tipo de cosas, vos sé que yo la tengo, y no creo en esa grieta, viste. Bueno, ahora están viniendo ustedes para acá, ustedes no, ustedes no, muchos argentinos andan acá en Punta del Este, ¿no? Claro, claro, sí, nosotros no podemos salir ni de Rosario, no podemos salir todavía de Rosario, pero ya vamos a salir. Guillermo, ¿qué haces vos en Vilar de Vos? ¿Qué función cumplís? Mirá, yo me integré a Vilar de Vos en un pasaje que hice por Facultad de Psicología, que me invitó la compañera Cecilia Baroni, que es una de las coordinadoras. Y la verdad que llegué a Radio Vilar de Vos porque a mí me interesaba el tema de la locura, tener una visión sobre eso, viste, que no la tenía. Porque acá el ser loco, ser pobre, ser negro, o ser petizo, te discriminan feo, ¿sabes? Es lo que tenemos nosotros también estas sociedades, viste. Y fui y me encontré con un mundo totalmente distinto, la verdad, y me quedé. Me quedé a dar una mano, me integré a interactuar con pacientes que llegan de sala a la radio, con los que andan ambulatorio, con la gente que anda en situación de calle, con los sin techo, una realidad, viste, que no se ve, que no se quiere ver también, viste, porque yo me defino de esta manera, somos muy cultos, libre pensadores, pero discriminamos como el mejor, ¿viste? Y si es posible, somos zurdos también, ¿viste? Claro. Esas tres. Y vos sabés que me quedé. Es una realidad, es un mundo, ¿viste?, que te atrapa, porque, como dicen los compañeros, estamos todos locos, pero andamos ahí por recibirnos, ¿viste? Todavía no nos recibimos. Somos el enemigo, Guillermo, somos el enemigo público número uno. Sí. Y más si aparecemos en los diarios. Y más si aparecemos en los diarios, vamos a ser el número uno puesto. Sí, vos sabés que sí. Porque esta es una sola. Mirá, hace unos días se conmemoraron los 100 años del escritor por excelencia nuestro, ¿viste? Más allá de Galeano y todo eso, que fue Benedetti. Que él escribió un libro que se llama El País de la Escuela de Paja, y nos definía muy bien a los uruguayos, ¿sabes? Porque somos así, somos zurdos, somos libres pensadores, somos macanudazos, ¿viste? Pero somos discriminadores, ¿viste? Pero, y siempre tenemos un pero a flor de labio, ¿viste? Vos me das un argumento perfecto, pero yo te tengo que meter un pero ahí. Claro. Y tengo que tener... Sí, vos sabés que somos así. Y con la locura pasa lo mismo que con la pobreza, pasa con lo mismo con el negro. Acá hay una comunidad negra muy grande, ¿viste? Sí. Y no lo ve, no pasa de cuadros medios hasta por ahí. Y muy poco, ¿viste? Trascienden como egresado de facultad, abogado y todo ese tipo de profesiones, ¿viste? Pero poquito, mirá que lo contás con los dedos. Y es una comunidad que, hablando, como te decía hoy, de nuestra historia, le debemos mucho. Porque Artigas se apoyó mucho, mucho en los negros, en los que eran esclavos, en el gaucho, en el pobre, en el marginado, para hacer su epopeya, ¿viste? Ese es el país de la cola paja que tenemos nosotros, ¿viste? Esa historia la escondemos, ¿viste? La tenemos ahí apretada, ¿viste? Sí. Y así andamos. Así que, bueno, Guillermo, gracias por comunicarte con nosotros. Nos vamos a estar comunicando con vos en lo que resta del año. Todavía nos quedan 10 programas, Guillermo. Mirá si tenemos tiempo para comunicarnos. Todavía nos quedan 10 programas. Le mandamos saludos a todos los compañeros de Uruguay, de la radio Vilar de Vos. Y bueno, así que en cualquier momento, cuando quieran llamar, ustedes estaban saliendo los sábados, ahí había hablado con la otra compañera tuya. Saludo a Cecilia, a esta chica, no me acuerdo el nombre de la compañera que habló el otro hace... Paula. la otra vez. Alba y a Andrés y a Techera, y Andrés Techera también, que es un compañero del encuentro latinoamericano. Le mandamos saludos a todo el país, no solo de Uruguay y a la ciudad de Montevideo, a todo y a todos nuestros compañeros de Vilar de Voz, de acá, de este programa, acá yo te digo, Guillermo, no sé ahí en Uruguay, pero acá está de moda el brote psicótico. Acá somos 44 millones, no de técnico, 44 millones de psicólogos somos ahora. ¿Me entendés? Acá se pone de moda una cosa y ahora está de moda el brote psicótico, lo cual, en vez de tener 44 millones de técnicos, si fuera fútbol, o 44 millones de presidente, no, tenemos 44 millones de psicólogos. Así que, y encima hay brote psicótico. La verdad que es así, pero la Argentina es así, Guillermo. Mirá, yo les mando un abrazo grandote y soy adicto a la información. Mirá lo que te voy a reconocer. Y sé mucho de la realidad argentina y me duele muchísimo lo que está pasando, ¿viste? Cuando estamos en este tiempo de pandemia, que duele también, ¿viste?, que encierra y que enloquece, que hace aparecer patologías que estaban dormidas, me duele lo de tu pueblo, ¿viste?, porque es un pueblo que ha sufrido mucho también. Pasaron por las dictaduras como pasamos nosotros, ¿viste? Pero yo quiero al pueblo argentino, ¿viste? Y no lo digo porque esté con ustedes, ¿viste? Lo digo porque somos hermanos, nos guste o no nos guste, somos hermanos, ¿viste? Y les deseo lo mejor, te lo digo así, con el corazón en la mano, que les deseo lo mejor. Nunca, pero nunca más grietas, ¿viste? Sí, felicidad para y bienestar para el pueblo argentino. Un abrazo para todos por ahí. Gracias, Guillermo. Te retribuimos a vos. Y bueno, y sigan escuchando, también nosotros nos vamos a seguir atendiendo, Guillermo. Abrazo para todos por ahí. Chao, fuerza, fuerza Uruguay, y a no bajar los brazos, que vamos a seguir en la lucha. No pudimos ir a Chile, pero ya nos vamos a encontrar en el año que viene en algún otro lugar. Ok. Ya hablamos de vos en los estudios. Aire libre. Radio Comunitaria. Chicos, chicos, pongan la radio. Radio Changuitas. Sí, sí. Con todo el humor. Las noticias. El radio teatro. La música. Las historias. Y un montón de cosas divertidas. Escuchar Radio Changuito en aire libre. Radio Comunitaria 91.3. Dale, pa, poneme la radio. Ya sé, ya sé. Escuchá Radio Changuitos hoy a las 4 y media de la tarde. WN Internet sin límites. Jugá, chatea, navegá y compartí sin límites. WN Internet. Internet de alta velocidad para tu hogar o tu empresa. Consultá sobre nuestros nuevos servicios residenciales de hasta 50 megas en www.wninternet.com. WN Internet. Sin límites. Aire Libre. Radio Comunitaria. 91.3. Little Richard, yo lo único que opino es esto. El que depositó barbijo casero recibirá barbijo casero. Y el que no depositó barbijo casero no recibirá barbijo casero. Lo dejo para que lo analicen durante el fin de semana. Al capitán Eduardo, al capitán Rolando y al capitán Little Richard. Hola. Mi nombre es Leo Villarruel y en el consultorio jurídico de Tardes Nuestra 2020 te voy a estar informando sobre todos tus derechos como usuarios de los servicios de salud mental y todo sobre la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones 26.657. Oh, bueno, audiencia, seguimos 15 horas 34 minutos. En este último miércoles de septiembre le vamos a pasar... Leo, te queremos hacer una pregunta. ¿Qué pasó con Vero que no salió? Ahora que tiene que hacer la torta... Está enferma. No vayas a hacer cosas que ahora se empiezan a enfermar. Empiezan los brotes psicóticos. No, se va... Hablamos, ¿qué pasa con Víctor, Leo? No, por eso, no vas a hacer que ahora que tienen que hacer la torta, ahora hay que hacer la torta, te empiezan a enfermar. Así que, bueno, Víctor tampoco vino, vamos a ver si el miércoles que viene lo recuperamos a Víctor. Y bueno, ahora pasamos al consultorio del doctor Leo Villarruel, que va a tratar cómo la ley rompe con ese criterio biomédico de que tenía que tener la firma de psicólogo y psiquiatra. No, lo escuchamos, doctor, lo escuchamos. Bueno, en el artículo 16, cuando habla sobre las internaciones involuntarias, dice, toda disposición de internación dentro de las 48 horas debe cumplir con los siguientes requisitos. Evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral, o sea, interdisciplinario e integral, y motivos que justifican la internación. Y acá viene cuando quiebra la ley con el criterio biomédico, con la firma de al menos dos profesionales del servicio asistencial donde se realice la internación, o sea, donde va a ser internado la persona, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra. ¿Se entendió? Vamos a la última parte que es lo que rompe este criterio biomédico. Dice, los motivos que justifican la internación con la firma de al menos dos profesionales del servicio asistencial, ahí dice dos profesionales, donde se realice la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra. Habla de necesidad de que sea uno, psicólogo o psiquiatra. No, firma del psicólogo y firma del psiquiatra. Uno de los dos, el que esté en ese momento de turno, en ese momento pone la firma la evaluación o el diagnóstico interdisciplinario. ¿Se entiende? Y cuando habla de firma de al menos dos profesionales, lo cual una de las firmas es del psicólogo o del psiquiatra. Y la otra firma tiene que ser de otro profesional del centro asistencial. Y ustedes me van a preguntar, y pero ¿quiénes son los otros profesionales del centro asistencial? Bueno, tenemos la firma del psicólogo, una sola firma, del psicólogo o del psiquiatra. ¿Qué dice la ley? La ley prevé todo, por eso esta ley es la mejor del mundo. Nadie me llama y me está diciendo sos kirchnerista. Dice, por profesional de salud mental, por profesional de salud mental, se entenderá un médico, un psicólogo clínico, un profesional de enfermería, un trabajador social u otra persona debidamente capacitada y calificada en una especialidad relacionada con la atención de salud mental. ¿Se entiende? Una cosa profesional de la salud y otra cosa el profesional de salud mental cuando hablamos de... Si Mutasi me dice, yo soy uno, yo, obviamente, lo voy a pasar a aclarar, Mutasi. Profesional de salud mental, ¿quiénes son? Un médico, psicólogo clínico, un profesional de enfermería, un trabajador social, justo hablamos con Alberti, con José, que es trabajador social, u otra persona debidamente capacitada y calificada en una especialidad relacionada con la atención de salud mental. Eduardo, tiene que estar relacionada con salud mental, no solamente salud, salud mental, y capacitada y calificada. Entonces ahí necesitamos la firma de un psicólogo o psiquiatra y la de otro profesional, que ya les nombré quiénes pueden ser. Y después también, en otro lo vuelve a reiterar, en lo que hace al dictamen, o sea, cuando se hace el dictamen, ese diagnóstico, dice la ley, dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación, o sea, donde está internado. Se debe determinar la situación de riesgo cierto o inminente. Ahí decimos, bueno, ¿cómo determinamos un brote psicótico? Porque todos hablamos, como yo decía, del brote psicótico, o como hablaba Dualde, somos 44 millones de psicólogos y no sabemos lo que es un brote psicótico. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente. Cierto e inminente. ¿A qué hace referencia, bueno, el párrafo de este artículo? Con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, dice la ley, que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales debe ser psicólogo o médico psiquiatra. Acá, en el dictamen, la ley vuelve a hacer, a repetir, a reafirmar lo que había dicho, que él tiene que tener la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas y que uno de los cuales tiene que ser psicólogo o médico psiquiatra. Así es como rompe el criterio biomédico. Antes el dictamen era firma psicólogo y psiquiatra. Por eso hablamos de criterio biomédico, no de la biografía del psiquiatra ni de la biografía del psicólogo, de si del psicólogo y psiquiatra tiene casado e hijo, si es del signo de Aries, Acuario, no le interesa, no es una biografía. Es se ríe Eduardo, no. Bio quiere decir bio 2 y médico 2. Dos médicos, dos firmas de médico. Bueno, en ese caso te necesitaba la firma del psicólogo y del psiquiatra, lo cual si no tenía una de las firmas, faltaba una, no valía el diagnóstico. Hoy la ley dice no, hoy es la evaluación interdisciplinario, y al ser interdisciplinario tiene que tener una firma del psicólogo psiquiatra y una firma de otro profesional de otra disciplina, lo cual hay coherencia en la relación, lo que está diciendo la ley. Hoy es interdisciplinario. Esa es ¿por qué rompe el criterio biomédico? Eso es todo lo que tenía para hoy. Espero que le haya resultado, no hayan entendido. Así que, bueno, el próximo miércoles nos volvemos a ver. Lo último, doctor. Se salvó de ir a Chile, ¿eh? Tiene un año. Le dieron un año más de vida, tiene un año más. Así que el 2021 también vamos a estar acá. Bueno, ya que hablamos del 2021, el primer miércoles de abril, vamos a volver con Tardes Nuestras, si todo va bien. Vamos a ver en qué fase estamos. ¿En qué fase? Bueno, este año vamos a estar en la fase 15. Lo despedimos, doctor. Hasta el miércoles que viene. Chao. Así que, bueno, el miércoles que viene seguimos en Tardes Nuestras, en este último miércoles, como dice la canción de Charlie. El fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. La radio está en los celulares. Y Tardes Nuestras está en los diarios. Así que vamos al próximo tema musical. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que va audiencia, siendo 15 horas 44 minutos, como decía, el fin de un amor en la era del color, la televisión está en las vidrieras, la radio está en los celulares y Tardes Nuestra está en los diarios. Y bueno, toda esta música que estuvo hoy circulando en Tardes Nuestra fue elegida por Paula, una de las periodistas de la capital que nos hizo la nota, así que te mandamos saludo a vos, Paula, y a la fotógrafa, a Celina, que nos sacó estas bellas fotos. No sé si se desilusionaron con las fotos, pero bueno, descubrieron el misterio de quién hace Tardes Nuestra, así que saludo para Paula y a Celina. Y ya que hablamos también ahora, estamos con uno también de lo que apareció en los comentarios de la capital. Estamos con Andrés. Hola, Andrés. ¿No estarás desnudo, Andrés? Hola, Leo, ¿cómo andás? Bien. Bien, bien, bien. ¿Qué repercusiones ahí en Oliveros? ¿Te van a dar la oficina? Le dijiste, quiero la oficina ahora. Y mira, todavía no pasa nada con la oficina, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver, qué sé. Hay que tener paciencia, no hay que tener, pero bueno, vamos a tratar de que se haga. Que se cumpla, por lo menos para el posmanicomio, digamos, ¿no? El planeta martirio, como le llamo a la colonia, pero le llamo planeta martirio. Pero bueno, oficina no, todavía nada, ¿viste? Bueno, no estoy yendo de la colonia ahora porque hay un par de personas, ¿viste? Que bueno, yo estoy medio aislado acá, tengo que quedarme acá en cuarentena porque estuve de viajando y tengo que quedar unos días, así que tengo todavía hasta el lunes. Así que no estoy yendo a la colonia en este momento, pero bueno, bien, estoy bien, todo tranquilo. Y bueno, presentando Tardes Nuestras al mundo, vamos a tratar. Claro, claro. ¿Qué dijo tu hermano de México? ¿Le comentaste a tu hermano de México? Sí, le comenté a mi hermano de México, ahora está medio guardado porque estaba por volver a Argentina y no pudo venir. Y quería verla a mi madre, ¿viste? Bueno, yo también la quise saludar a mi madre y tuve problemas porque no pude, quise ir a verla a Rosario y tuve problemas, así que estoy acá, ¿qué va a hacer? Pero bueno, estamos trabajando para que el planeta Martirio cierre sus puertas y Cristina venga con Alberto a poner el canal en la entrega de la llave a Tardes Nuestras, que es un programón bárbaro, espectacular, que están en todo el mundo. Y te va a traer la Evangelina Carrozo para que baile la samba con ella. Exacto, y vamos a ir al Carcara, acá al Carcara, que vamos a inaugurar una playa naturista que se va a llamar Praia do Carcara. No, vamos a invitar a nuestros amigos brasileiros que le gusta andar pelado, como a mí en su momento, que andaba pelado, que desnudito va. Y lo vamos a invitar a Cristina y Alberto, que si quieren, viste, puedan asistir acá a la Plaza Naturista del Carcaraña, que está muy bonito el lugar. No, André, no va a andar desnudo, André, no va. Escúchame, André, me dijeron que vos haces tapa de Playboy ahora. Sí, voy a hacer la tapa de Playboy y todas las chichis, viste, van a comprar la tapa porque tengo mi lomo yo todavía. No se va a meter claro. Mucho. Vamos a hacer el Play Olivero en vez de Playboy. Play Olivero vamos a hacer. Así que, ¿bailás bachata vos, Andrés? Sí, yo soy el rey de la bachata. Acá en la soy el rey de la bachata. Así que ni hablar. Tengo mi TikTok. En mi TikTok soy el rey de la bachata. Así que ni hablar. Andrés, ¿no querés ser diputado, Andrés? Sí, la idea es, no sé si voy a ser diputado, pero por lo menos quiero ser, no sé. ¿Te habrá chupado alguna teta, digo, por eso? Yo le quiero poner candado a manicomio y quiero que la llave quede ahí en Tardes Nuestras para todos los compañeros que vean cómo el manicomio se cerró. Claro, eso vamos. Eso es el anhelo. Andrés, ¿sabes qué me dijeron? Andrés, ¿sabes qué? Hay un rumor que dice que los trabajadores de Olivero agarraron la capital para hacer fuego para el asado. Dice que, ¿sabes qué van a hacer con el diario de la capital? Lo usaron para fuego, lo están usando para fuego, para prender fuego, la capital. Sí, la capital, sí, parece que, no lo sé, pero hay un rumor de que parece que han usado la capital para... Pero bueno, viste, la repercusión fue grande, o le dio seriedad a todo nuestro trabajo, creo que, no sé si... Yo no sé, viste, yo... Qué sé yo, está el tema con la asamblea, tengo el tema que está muy solemne ahora con el tema del 10, viste, yo le mando TikTok que el loco y así, todo así. Yo creo que hay que dejar un poco de lado la solemnidad y empezar a divertirnos un poco también y disfrutar de esto que viene el cierre de los monovalentes, se cumpla con la ley, como siempre, ¿no es cierto? Luchador activo de soy acá y ustedes también, bueno, yo ni hablar del cierre de los monovalentes, que se cumpla con la ley, por favor. Pero esa es la idea. El asadito lo tienen, así que no sé qué se preocupan tanto. Ahora van a hacer un piquete. Sí, no, André. Van a hacer un piquete. Que te den los... Van a hacer un piquete los empleados y van a quemar el Diario de la Capital para los asaditos. Claro, claro. Que te den la oficina. Escúchame, Andrés, ¿saben que ahí en Olivero hay un monovalente en la asamblea? Sí, mirá, están preocupados por el tema de acá, están preocupados, esto es el dinosaurio martirio acá, viste, acá, claro. Pero están preocupados por el tema de allá del agudo, yo me río un poquito, no tengo nada con los compañeros, está todo bien, viste, pero digo, acá están, los que están aislados, viste, están un poco olvidados acá el monovalente, mucha pelota no me dan, pero bueno, yo, viste, la asamblea, voy a luchar por el tema, creo que tenemos que pasar un tema de ciudadanos más, de empezar a trabajar también en lo que sería Asamblea Olivero, que estaría bueno armar una asamblea acá en Olivero, una, no digo una sucursal de Rosario, pero sí una propia. Acá hay mucha gente que, bueno, hay mucha gente que está interesada en laburar, gente usuario que está interesado, que contacté en su momento para hacer algo, para que trabajara en la oficina conmigo. Pero bueno, creo que se viene el tema de una asamblea de Olivero. Asamblea de usuarios de Olivero estaría bueno. Y vos viste, Andrés, que ahora somos, con lo que dijo Duvalde, somos 44 millones de psicólogos. ¿Viste? Ahora somos 44 millones de psicólogos. Es verdad, sí, 44 millones de psicólogos, es verdad. Bueno, sí, que la asamblea no esté tutelada por profesionales. Y luego, y Andrés, algo para decir, si no, porque nos estamos quedando sin tiempo. Justo hoy tenemos un montón de... Yo creo que lo que pasa es que yo lo que quiero armar es una asamblea acá que sea de usuarios solamente, no que haya profesionales en la asamblea, ¿me entendés? Claro. Que por ahí utilizan en la asamblea para hacer viajecitos por esta África, toda esa onda. Bueno, no trae problema esto, pero bueno, está todo bien. Bueno, no importa, Andrés, el miércoles que viene... Creo que hay que armar una asamblea de usuarios para usuarios. Sí, el primer usuario. Ya está la profesional de la asamblea, ¿viste? Creo que la idea es esa. Ya está, el primer usuario Duvalde, te lo mandamos. El primer usuario Duvalde que tuvo un brote. Ya lo tenemos. Que hagan un programa de radio, que hagan tarde comecito, que no, comecito no porque están ustedes. Que hagan tarde psicología, qué sé yo, no sé. Claro. Pero, ¿viste? Asamblea de usuarios tendría que ser de usuario, ¿no? Que haya profesionales metidos que tiran la onda, ¿viste? Y es como que dominan un poco la asamblea. Creo que está pasando eso en la asamblea de usuarios de Rosario. Sí, no, vamos. Profesionales que, viste, están bien, pero yo creo que están medio sometidos los compañeros allá. Así que espero que se liberen un poco. Bueno, vamos del cambio de paradigma al sin cambio de paradigma. Como sigamos así, vamos del cambio de paradigma al sin cambio de paradigma. Y los muchachos peronistas cerraremos los manicomios. Bueno, hasta el miércoles que viene, Andrés. We'll be right back. en audiencia, 115 horas, 54 minutos. La última comunicación, le agradecemos a Paula. Sí, sí, vamos. Hola, hola, hola. ¿Quién habla? Hola, hola, hola. ¿Quién está del otro lado? La felicidad. Estamos en aire libre. ¿Sabe quién habla? ¿Cómo le va, Carmencita? ¿Cómo te va, amigo? Mis compañeros, todos de la mesita. La felicidad, la felicidad. La felicidad, dice, ¿cómo estamos todos? ¿Nos vio en la capital? ¿Nos vio en la capital? ¿Cómo? ¿Nos vio en la capital? ¿Vio que salimos en el diario La Capital? Ah, vos te viste, el otro, ¿cómo se llama? Eduardo. ¿Cómo se llama? Eduardo Mostazzi. No, Eduardo. Ah, el gordito Víctor, Víctor. Ah, Víctor, sí, Víctor. Que hizo la película. Claro, que hizo la película conmigo, sí, Víctor. Claro, ¿se acuerda que la mandaba usted? Que, o, sí. Que la apuraba con la comida. Víctor, sí, que me apuraba con la comida, sí. Carmencita, ¿quién es Carmencita? Carmencita, ¿y la Julia? ¿Cómo te va? ¿Quién está hablando, Víctor? No, no, no. Son los pibitos, acá los pibitos. Ah, ¿cómo es? ¿Quién es Carmencita? Oh, la Carmencita, los Changui Pibes se llaman. Ah, sí, mira vos, ya sé quién es, los casi. Allá en España, hay Changui Pibes en España. Ah, de España, entonces no, viste, alguno de España, De España, bueno, viste que sale España. Sí, de España, ya hay presidente. España y Galvez, más o menos, por allá. Claro. ¿Cómo va? ¿Qué es esto? No, viste. ¿Va a venir el cumpleaños de 15? ¿Va a venir el cumpleaños de 15, Carmencita? Pero no, no, ya cumple el 15 y estoy de cuarentena. No, no, pero vamos a estar en la fase 15. El domingo, acuerde, Carmencita, domingo 13, domingo 13. Vero está haciendo las tortas. ¿A dónde? Ahí en la puerta del Gomecito, San Lorenzo y Suipacha y Richeri. ¿Qué pasa ahí? El cumpleaños de 15. ¿Y qué van a hacer ahí? Vamos a hacer una torta, dos tortas, una de frutilla y otra de chocolate. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a poner la mesa en la calle? Sí, sí, ¿la va a llevar Julia? La Julia no puede salir, si yo lo saco no puede entrar. No, no, va a poder salir, háblela, dígale, la tiene que llevar, dígale a los médicos. No, no, no quiere saber nada, señora, no, Alejandro no quiere saber nada. Sí, no, sí. No, no me toque, me deje entrar las pelotas. No, no, dígale que la tiene que... Dígale que le tiene que... ¿Qué me dijo? Que dejen que la pelota con la Julia porque está la cuarentena. Ella si sale no entra más. ¿Viste? Vamos. ¿Ves? No puedo, si yo la quiero sacar para tenerla en un lado, llevarla a pasear y tener todo, no puedo. Sí, ¿no? Sí. No, dígale que la prepare para el cumpleaños de 15, para el domingo 13. Dígale que le cambie el pantalón, que la tenga lista. No, pero no quiero dejarla salir, porque está la cuarentena. No, pero para... No pueden salir ninguna de ahí adentro. Pero... Están todas adentro, chicas. No, no, el domingo 13 de diciembre, ¿A qué hora? A las 6, 18 horas. ¿A qué? ¿El cumpleaños de quién es? ¿Para decir la historita? De la radio, acá, de la radio, del programa. Tarde Nuestra. ¿De la radio? Sí. ¿De la radio, cumpleaños? Sí. ¿Felicito tan enterado todo esto? Todo. Vamos a bailar un tango y vamos a bailar el vals. Y Nacho la va a filmar, va a hacer la filmación del cumpleaños de 15. ¿Felicito sabe todo esto que van a hacer la puerta? Sí, ya tiene la entrada. Ya está, dijo que sí, va a cantar un tango. Chao, Carmen. ¿Cómo la entrada? Nos vamos. Nos vemos, Carmencita. Chao, Bernardo. Chao, Eduardo. Hasta el miércoles. Chao, Latinoamérica. Hasta el miércoles que viene, que le diga bienvenidos a Tardes Nuestras. Un programa que no tiene razón, pero... Que la hace, pero sale en el diario. Chao. Marica jaja, marica quién, marica tú. Bueno, audiencia, 116 horas en punto. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Que yo le diga bienvenidos a Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace. Chau, Eduardo.